Paso del Norte, el camino del silencio. 15 años de feminicidios en Ciudad Juárez. Aunque las edades de las víctimas en su mayoría se encuentran en un rango de los 13 a los 25 años, los asesinos han secuestrado igual a infantes como Iris Estrella, quien con solo 7 años de edad fue encontrada sin vida en un tambo relleno con cemento 12 días después de su desaparición el 2 de mayo de 2005. Su madre, Rubí Pando, está segura de que la muerte de la niña pudo haberse evitado si las autoridades judiciales hubieran actuado de manera profesional e iniciado de inmediato su búsqueda. Sin embargo, éstas se negaron a levantar la averiguación previa al momento de la desaparición de la menor. Se buscó luego a la niña. Primero nos dijeron que esperábamos 74 horas para encontrarla, el cual no era justo, porque no era una niña que se iba a ir con un novio, ni era una niña que se peleó con su mamá y salió de su casa enojada. Era una niña de 7 años y era injusto esperar 74 horas para buscarla. Las irregularidades en torno a la investigación de estos crímenes han sido diversas. Por ejemplo, Rosaura Montañez, madre de Esmeralda Martínez, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en julio de 1995, nunca pudo identificar personalmente el cadáver de su hija, pues alguien más, una supuesta amiga, lo hizo por ella. Otras personas la identificaron antes que yo. Una supuesta amiga, pero a mí no me la quisieron enseñar. Yo, para mí, todo lo que he vivido ha sido un infierno. Es una cruz muy pesada que yo llevo sobre de mi espalda. Una cruz muy pesada que yo nunca le pude superar hasta ahorita. Ya va para 13 años mi hija y pues ella queda en la impunidad, en el olvido, su muerte callada en el desierto. Rituales satánicos, venta de órganos, filmación de películas snuff, orgías sangrientas de encumbrados empresarios o narcotraficantes, la obra de asesinos seriales y maniáticos. Todas estas son teorías no probadas, pero posibles, del móvil de los feminicidios en Ciudad Juárez. El de Silvia Elena Rivera Morales es uno de los más cruentos. La joven de 17 años de edad fue encontrada en el desierto con inequívocas muestras de haber sido violada y luego estrangulada con uno de los cordones de sus propios zapatos. Le habían cercenado el seno derecho y arrancado a mordidas el pezón del izquierdo. A 13 años de que comenzara esta pesadilla, la madre de la chica, Ramona Morales, aún espera justicia. Pues ojalá y que Dios nos ayude y que se resuelvan todos estos casos que están impunes de muchas muchachas, y que el gobierno y todo se pongan a pensar en nosotros, porque pues como les decía, ya mi hija tiene 13 años y no más nada que han resuelto. Un buen número de las muertes de mujeres en Juárez es conocido gracias a la acción de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, constituida por los familiares de las víctimas. Su labor no es bien vista por las autoridades, que aseguran que la asociación exagera al hablar de lo que ocurre en Juárez. Por lo menos así lo cree el presidente municipal de Extracción Priista, José Reyes Ferriz. Paradójicamente, y a pesar de considerar que la situación en la entidad que gobierna no es grave, el munícipe ha anunciado que reanudará el programa Después de las 10 en Casa es Mejor, que no es otra cosa más que un toque de queda. La imagen de violencia es exagerada, las situaciones que desafortunadamente se han dado en Ciudad Juárez han sido multiplicadas por 10 o por 100 en algunas de las películas que se han hecho sobre Ciudad Juárez, en algunos de los libros que se han escrito sobre Ciudad Juárez. Pero los familiares de las mujeres sacrificadas, lejos de pensar en desprestigiar a sus gobernantes, lo que buscan es justicia. Aún así, resulta que quien se siente ofendida con todo esto es la autoridad municipal de Ciudad Juárez. Nosotros sufrimos de la mala imagen que se ha hecho precisamente en gran parte en el cine, en libros de Ciudad Juárez, y el que vengan ellos, conozcan a nuestra ciudad, vean lo que realmente es Ciudad Juárez, es la mejor forma de poder recuperar la imagen real de la ciudad, una imagen de una ciudad de trabajo, de una ciudad dinámica, de una ciudad con una economía muy importante y que...